Es una cuestión de coherencia que las luchas por un cambio social, por la defensa de la tierra, nos hagan volver la vista y poco a poco el paso hacia el medio rural. Nuestras ciudades no son sostenibles. El campo se viene quedando vacío, sus habitantes desterrados. Ahora las ciudades se hacen más inhóspitas que nunca, y salir de ellas, habiendo prácticamente perdido nuestro vínculo con la tierra, habiendo destruido casi por completo un ecosistema de conocimiento, cultura, apoyo mutuo, labores aprendidas y enseñadas, generación tras generación, que formaban parte de una memoria colectiva, se han borrado de un plumazo en los últimos 50 años. Volver a la tierra sin estas herramientas no es fácil. La red Rizoma Tierra y Libertad convoca del 14 al 20 de junio las jornadas de preocupación y agitación rural que este año acoge Casa Selva, en Aragón. Hace ya más de 30 años que la vuelta a la tierra, las luchas sociales y medioambientales trabajan en común, apoyándose, organizándose y compartiendo experiencias y esfuerzos, aprendiendo de quienes ya sabían, rescatando las casas caídas, las tierras perdidas o expropiadas. Con este trabajo de años se ha formado una red que ha ido creciendo y haciéndose fuerte de forma orgánica. En los últimos años, y después de mucho encontrarse, la red Rizoma Tierra y Libertad viene organizando dos encuentros anuales. Uno es en invierno, más familiar, dirigido a colectivos y proyectos en marcha. Del último ya os hablamos en el programa de enero, tuvo lugar en Cambiarlo, Cataluña. En un vídeo realizado por la contrainfo tele.cat nos hablaban de la red y de lo que las movía por dentro. La red surge por unos encuentros que inicialmente se empiezan a hacer entre algunos colectivos de pueblos ocupados de diferentes partes de la península. Esto hace ya unos 20 años, no sé, del año 92 o así. Surgían de manera bastante informal y pues durante este proceso de tiempo de ir conociéndose se han visto cosas que se tenían en común, se han visto que podía haber unos objetivos comunes y se ha visto una, digamos, que todo esto tenía un carácter muy político y que se quería hacer un trabajo también de refuerzo interno y también de proyección hacia la sociedad, ¿no? Una proyección hacia afuera. Que entonces se ve la necesidad de preguntarse quiénes somos, cuáles son nuestros puntos en común o si hay un trabajo sobre unos objetivos, tanto desde el punto de vista de proyección político como de apoyo mutuo, de fortalecer estos proyectos y la red. Y por qué no, pues intentar unir a más gente. Estamos convencidos de que hay, bueno, otras formas de hacer las cosas y que quizás, bueno, con nuestros defectos, nuestras limitaciones, pues podemos empezar a trabajarlas e incluir pues poco a poco ese anhelo de cambio, de que la gente se replantee sus formas de vivir. Y desde la práctica, pues con debates internos, pero intentando como también poner en el día a día, en práctica, esas visiones, ¿no? De lo que nos gustaría que cambiase y cómo nos gustaría hacerlo. Las jornadas de ocupación y agitación rural que desde la red convocan cada verano están a la vuelta de la esquina. Están dirigidas a todas las personas interesadas y tendrán lugar en Casa Selva, en Aragón. Casa Selva es un colectivo que hace ya más de 3 años estaba preocupando a la Confederación Hidrográfica del Ebro en Clamosa, margen izquierda del embalse de Grado. Desde hace ya 1 año reciben presiones de la CHE, a pesar del absoluto abandono previo de la zona. Organizan estas jornadas para enseñarnos su bonito rincón en Sobrarbe. En las jornadas habrá de todo un poco. Se compartirá trabajo común por las mañanas y talleres, charlas y debates por las tardes, además de espacio para trabajar en la red Rizoma. El final de las jornadas coincide con la fiesta grande de Casa Selva, que se celebra el 21 y el 22 de junio. Ya no queda mucho tiempo, así que para apuntaros y enteraros de todo lo que necesitáis saber, visitad la web colectivosrurales.wordpress.com. Allí encontraréis un pequeño formulario e información sobre cómo participar en la coordinación, ofrecer materiales o proponer charlas o talleres. Para poder evitar al máximo la utilización de dinero y facilitar la coordinación, necesitan confirmar la asistencia lo antes posible, comunicando si se puede hacer una aportación de alimentos. Así que sigamos haciendo fuerte esta red, reaprendiendo y disfrutando de reencontrarnos y de ver caras nuevas. Desde Toma la Tierra, esperamos que disfrutéis al máximo del encuentro. Aunque no podamos estar allí esta vez, esperamos recibir noticias. Nosotras estamos bien cerca de la Tierra y arranca un verano lleno de citas importantes. Seguro que en alguna nos vemos las caras. Els bancs no podran guardar la nostra riquesa, els mercats no podran comprar. sobre la nostra essència. L'estat no podrà dictar-nos les ordres i a la presó no hi cabrà la nostra desobediència. L'autoorganització no serà mediatitzada, el suport mutu acabarà amb la seva assistència. La transformació radical no sortirà als manuals i a la presó no hi cabrà la nostra desobediència. No ens tallarà les ales, la premsa no tindrà cap compareixença, la revolució no serà televisada i a la presó no hi cabrà la nostra desobediència. I a la presó no hi cabrà la nostra desobediència, i a la presó no hi cap la nostra desobediència, ja les presons no hi caben.